gente de zona. Keiko, una vez más. Y Alexander. ¿Quién eres tú? Nando Bro. ¿Quién eres tú? Vamos allá. ¿Quién eres tú? Reggaetón ha vuelto loca a mucha gente. Demente. Un comentario por allá que si la mente está caliente, ustedes no van a hacer nada conmigo. En esto no hay quien cuente. Envidioso, claro. Es lo que son todos ustedes, unos envidiosos. Viven copiando de mi estilo pegajoso. Es lo que son todos ustedes, unos tramposos. ¿Seguro? Están sufriendo con lo que oso. Pa' allá, recoge tu estilo tonto. Pa' allá, camina. Oye, llegó la hora de decir verdad. Que tú sepas, ninguno de ustedes, nadie, supera mi querida. Yo sigo dominando.